Bien. Todavía no estaba hecho. Y la això, men, d'en Gori, què és? Quiero indicar això de... Bueno, se titula Expresarse. Todavía no conozco el deseo profundo de los impulsores de esta revista. Supongo que eso se irá viendo con el tiempo, ya que, como se dice, el movimiento se demuestra andando. Sea cual fuera el objetivo, lo que sí se puede decir es que obedece a un deseo primitivo e innato en el ser humano llamado comunicar. Comunicar por la voz, por lo escrito o por el gesto. En eso podemos decir que son exactamente iguales tanto él, la cotilla, como él, la más ilustre conferenciante. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha deseado expresar algo, y esto no obedecía más que al estímulo de exhibir, de exteriorizar algo, y esta fue la primera manifestación de espectáculo que poco después se transformó en lo que se llama teatro, y que pasando los milenios se ha ramificado en otros medios de comunicación como el cine, la televisión, refiriéndonos a espectáculo. Aunque también hay que decir que el teatro tiene su origen en los ritos religiosos, pero eso es otra historia. A pesar del paso de los siglos, el teatro sigue siendo el único espectáculo en el cual se conserva el contacto directo actor-espectador, con toda la serie de reacciones a favor y en contra de que esto suscita. Por ello, es por lo que he elegido el teatro como manifestación artística y el motivo de este escrito. Este deseo de expresar yace en el seno de unos seres humanos que aprendieron a vivir en comunidad. Pero a ese deseo de expresar vino su contrapartida, la reacción del otro, la risa, el llanto, la ira, la ignorancia, y en todas sus formas más extremas, la adoración, veneración o el castigo y la muerte en el peor de los casos. Es gracioso, pero así es como nos comportamos los seres humanos, simplemente por expresar. Vida y teatro, teatro y vida. La verdad es que todavía no he descubierto si es la vida la que nos sirve para aplicar al teatro o es lo que se cuece en el teatro lo que deberíamos aplicar a la vida. En esta reflexión es en lo que anida mi deseo más profundo. Supongo que en definitiva de lo que se trata es de trabajarnos bien nuestro papel como seres humanos para así escenificar con éxito en el teatro de la vida. Cualquier tipo de idea, tanto oída como leída, tendría que mover algo en nosotros con la intención de mejorar algo. Una afirmación en forma de crítica, siempre hecha sinceramente y con buena intención, no pretende más que mejorar lo presente. Esto se enfrenta, como antes he hablado, a la persona o institución que recibe la información, que la mayoría de las veces no acepta la crítica, supongo que debido a esa otra cualidad humana, de aferrarse a lo que cree, a lo construido, y todo eso a su vez es producto del miedo a cambiar, del orgullo, del egoísmo. Contra esos defectos humanos es con los que no se puede luchar a no ser que el hombre cambie por sí mismo. Supongo que el día que eso ocurra, todo lo que expresemos servirá para algo y no caerá en saco roto. La realidad es que nos consideramos tan propiedad privada que ni siquiera permitimos que la idea de otros penetre en nuestra fortaleza. Y yo pienso que a lo mejor es que nuestro interior es tan frágil que una palabra o una simple sonrisa nos basta para destruirlo. Si esto es así, convendría que comenzáramos a dejarnos destruir por sonrisas, besos, caricias, aunque vengan en formas de críticas, y partir de nuevo, de cero. Construir nuestra fortaleza con unos buenos cimientos, hechos de amor y sinceridad. Y que al acabar nuestra construcción, una construcción a la que siempre hay que añadir detalles, nos demos cuenta que cualquier expresión por parte de otro no servirá ya para destruir lo construido, sino para añadir más plantas al nuevo edificio. Quizá todo esto resulte infantil o ñoño, pero es así. Nos aferramos demasiado a no movernos de nuestra posición, pero aunque resulte paradójico, nada es tan inmutable como la capacidad de cambio del ser humano, ya que afortunadamente está condenado a la evolución. Un saludo, Gori Arquera. Los ricos se burlan de los mandamientos de Dios. Toda la humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Pero dejando aparte las demás religiones, aquí nos referimos en particular a las religiones que se basan en la Biblia, como el judaísmo, el catolicismo y el protestantismo. Y en la Biblia están los mandamientos de Dios, tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aquí copiamos del Nuevo Testamento lo siguiente. Busquemos en el Evangelio de Marcos, se le acerca uno de los escribas que había escuchado la disputa, el cual, viendo cuán bien había respondido, le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Él le contesta, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que este no hay mandamiento alguno. Díjole el escriba, muy bien maestro, con razón has dicho que él es único y que no hay otro fuera de él, y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús cuán atinadamente había respondido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, 20 al 34. Traducción católica, Nácar Colunga. Pero los mandamientos de Dios no solamente están escritos en la Biblia, son naturales, ya que nadie quiere que le maltraten, que le roben, que le maten. Por esto Cristo dice, lo que no quieres para ti, no lo quieras para los demás. Hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Claro está que esto no es civilización, cultura, etcétera, ni es religión. Los que se hacen ricos a costa del trabajo del prójimo, tanto si son católicos o protestantes, etcétera, no son cristianos, ni los sacerdotes, ni los creyentes de estas organizaciones. Nosotros los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, el único cristianismo de Cristo en el mundo, aconsejamos a todos los pobres del mundo que aparten de su mente el egoísmo, odio, maldad, etc. Que se aparten del militarismo, etc. Y que procuren no tener muchos hijos para no aumentar el número de pobres, de obreros en paro o de soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta ya de engaño religioso, político, etc. Y amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Y al vivir en y con Cristo, con Dios, seréis también como nosotros, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, en cualquier lugar del mundo. Y aunque no nos conozcamos personalmente, somos uno en Cristo. Y si los ricos quieren ser cristianos, deben saber que Cristo dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Ya lo sabéis, amigos, ningún ser humano que se hace rico a costa del trabajo del prójimo está civilizado. Y por mucha religión que practique, no tiene a Dios. Daos de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y buscad a Cristo, así sea, amén. El Estado Martín, después del 96. No se aleja mucho el mensaje de lo de Gori, o sea, si mezcláis algunas cositas, pues encaja. Ahora, como siempre, vosotros tenéis la palabra, a ver qué pasa. Bueno, entre nosotros hay aquí Roberto y Josefa. No habléis los dos juntos, no os apropiéis de todo el tiempo, pero como embajadores de Alicante, aquí podéis decir algo. Nada, yo lo único que os tengo que decir es, después de estar viviendo aquí no sé cuántos años, pues estoy contento de poder seguir viviendo. Estoy contento de poder seguir viviendo. Y ahora de alguna forma quizá más por no venir solo y poder no. Y de alguna forma esto que hemos oído yo 20 años diciéndolo. Lo que sí que os digo es que eso que no. Que es muy fácil dejarse convencer por todo lo que hay en el mundo. Yo pienso que es muy fácilmente. Yo por lo menos caigo muy fácilmente. Pero de vez en cuando me di cuenta de que es que no sirve para nada. En el momento te pones un poco de basura conmigo y te resbalas. Y te tienes que levantar cada vez. Y ya está, no puedo decir mucho. Yo no hablo más, pero tampoco digo muchas cosas. Quizás no hablo mejor y otro está bien. No sé. Yo sí que le dije a Pepa hace unos días que tener a alguien no está prohibido. Yo siempre he sido muy defendido que solo se está mejor. Pero no sé ahora tan claro si está mejor. Si está bien, si está mejor. Alguien no está, no se regala ni nada. Relaciones y en la vida, de verdad, eso yo pasa que hay poco regalos. Yo el único sitio donde me sentía realmente regalado en todo el planeta ha sido un poco una de cosas así materiales, regalos que yo me emociono con facilidad, ¿no? Esta mañana me emociona mucho, le pido que haya dado eso. Han vendido muchos dioses muertos, muchos dioses. El dinero es uno, pero muchos. Aquí se nos escapa eso. Sencillez de poder pasear tranquilos por la calle. Y luego eso, no tampoco trata yo. Yo, por ejemplo, veo que si yo hago muchas bromas, pero a veces tengo que hacerlas mal. Si alguien me lo dice, me lo vosotros no escuchan. No escuchamos. Y hay que dejar que lo se nos para la cabeza, pero luego también hay que recordar. No pasa nada si el otro no escucha lo que tú crees que debe hacer. La verdad es que hay que estar ahí. Si el otro hace las cosas mal, ¿cómo pasas? Tú también puedes hacer mucho mal, no te estás a las cuentas de ese momento, pasan 10 años de terminar. Seguro que hacemos, seguramente, seguro que tienes. Yo lo que sí que quería es un poco, no sé, decirle un poco de la amistad, ¿no? Yo no sé, lo hacemos de hace muchos años, pero yo no sé, está aquí, está allá. Pero un derecho equivocarse, una defensa pública. Sería muy aburrido que Pepa o un jugador pensaran igual, y decidiesen igual, no tendría color la vida. Lo que sí que es cierto es eso, que si tú crees que las cosas tienes que hacer así, haces. Pero no te sientas tan mal si alguien te dice, no estoy de acuerdo contigo. Así, ¿no? Que recibe los premios, las soledades. Los beneficios es siempre que se te va a enterar si no te termino lo que más. No vas a necesitar a nadie que te lo diga, que te ayudan, no hay nada. Para sentir. Y eso sí hay que, yo lo tengo muy claro, yo siempre les digo, yo quiero escuchar y ahora tengo. Eso es muy lo que me pone nervioso. Estoy nervioso, así siempre, claro. Pero sí, es que hoy es un poco. Y tengo que jugar a una banda más que. Estoy muy contento de él. Bueno, y quiero felicitar a José por lo que ha escrito, digo ese. Caballo de Troya. La verdad es que era un homenaje y supongo que si ha gustado simplemente porque he intentado por todos los medios que he podido también hacer involucrar a todo el mundo porque tiene un sentimiento común, pues también que todo el mundo cuando lo lea se sienta identificado. Eso es lo único que intentamos. Por lo demás, bien, por el trabajo, todo eso. Pero como se dice, sarna con gusto no pica. Si se hace con gusto, no son trabajo, ni son esfuerzo, ni nada. Es placer. Thank you. Mientras tanto. Toda la humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Pero dejando aparte las demás religiones, aquí lo único que se participa a las religiones que se hacen en la como el judaísmo, el catolicismo y el esoterismo. Y en la Biblia están como mantenimiento de ellos, tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aquí copiamos del Nuevo Testamento lo siguiente. Estamos en el Evangelio de Marcos. Se acerca uno de los escribas que había escuchado la disputa, el cual viendo cuán bien había respondido le pregunta: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús contestó: el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás al prójimo como a ti mismo. Mayor que este no es mandamiento alguno, dijo el escriba. Muy bien, maestro. Con razón has dicho que él es el único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. Llamar al propio. Como lo mismo, es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús, afinadamente había respondido y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, 20 al 24. Católica, la carta y el mar. Pero los mandamientos de Dios no solamente están escritos en la Biblia, son naturales, ya que nadie quiere que le maltraten, que le roben, que le maten. Que le maten por esto Cristo dice: lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Es el ridículo, a costa del trabajo del prójimo, de cuidarse de Dios y del prójimo. Claro está que esto no es civilización, cultura, etc., ni es religión. Los que se hacen ricos, a costa del trabajo del prójimo, el prójimo, cuando se son católicos, protestantes, etc. No son cristianos, ni los sacerdotes, ni los creyentes de esta religión o la religión. Nosotros, los obreros y obreras, formamos la iglesia pobre, el único cristianismo que existe en el mundo, aconsejamos a todos los pueblos del mundo que aparten de su mente el egoísmo, odio, maldad y etc. Que se aparten del totalismo, y que procuren no tener muchos hijos para no aumentar el número de pobres, de obreros en paro o de soldados para las guerras con la misma noticia. Basta ya de engaños, de religiosos, políticos, etc. Y amigo, buscar a Cristo cada uno en sí mismo, su propia vida. Y al vivir en Cristo, con Dios seréis también como nosotros, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, en cualquier lugar del mundo, y aunque no conozcamos personalmente, somos uno en Cristo. Y si los ricos quieren ser cristianos, deben saber que Cristo dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Ya lo sabéis, amigos. El gusto humano que se hace rico a costa del trabajo del prójimo está civilizado y por mucha religión que practique no tiene a Dios. Dios debajo de la religión de los ricos, y a mí se como se llama, está religión, que sea. Después del Evangelio de Juan hay cartas de Juan que dice que Dios es amor esta mañana. ¿Qué tienes? Hechos. Juan Riquelme no, ¿quién es? Está marcado. Juan Diego. Dios es amor. ¿Qué palabra Dios es? Dios es luz. Dios es luz. Mira lo marcado. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en por nuestros pecados. Que es el amor de Dios y Dios en él. Y antes, ¿qué dice? A Dios nadie. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, no soy el que no es de Dios, no nos soy. Por esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de la verdad. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y antes me parece, pero es igual, que hay un sitio que dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. No sé si es antes, pero es igual. Rayado no está. Aquí está esto, me parece. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios. Dios en él. ¿Y antes de esto qué dice? ¿Lo que leí? Aquí, a ver, pues, aquí está. Amados, si Dios así nos ha llamado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Ahí. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros. Ahí. Ya basta. A Dios nadie lo ha visto jamás. Ahí está. No todas las mujeres, no habléis a una, ¿eh? Porque el otro día vino María Pardo con dos chicas de Costich, valían por 30, 10 cada una. Bueno, María vale un poco más. Está Luis por ahí, ¿no ha venido? Luis. ¿Luis quién? ¿El médico? No. ¿Aún está por ahí? Sí. Me ha escrito una postal que diu que vine en carreta, no, que no me pare falta. Que de qualque manera hi som. Quiero enfrentarlo a estos dos, si no hay manera. Así sería la Trinidad. Mejor. No hay manera. No hay manera. Joan. Bé, tu me decís de este mensaje enganchado un poco con lo de Gola. incluso me ha llamado la atención que los curas se refieran a Jesús como el Hijo de Dios, porque ellos mismos siempre han enseñado que todos somos hijos de ellos, pero por lo visto hay hijos y hijos, ¿no? Y esto nunca me ha entrado muy bien en la cabeza, porque ¿qué padre quiere que a su hijo le hagan daño? Yo creo que esto, un padre terrestre normal, siempre hay casos excepcionales, quieren que sus hijos sean felices, que todo le vaya bien, entre comillas, porque en realidad pues, no todos salen bien como uno desea. Pero yo nunca he admitido que Jesús fuera diferente al resto de los humanos, porque decía, bueno, si eres es hijo de Dios, bueno, pues somos iguales. Tenemos del mismo sitio que ha podido venir él y nos han traído de la misma manera, porque aquí para llegar aquí solamente hay una forma de llegar. Para irse hay muchas, pero para llegar solo hay una, ¿no? Y yo no admitía que él fuera especial. Es especial en el hecho de que era buena persona y dio unas ideas a las personas que estuvo lo más cerca posible de él. Pero no admito que él sea nuestro salvador, porque aquí como no te las... como digo yo, si tú haces daño, si tú no haces por evitarlo, el problema es tuyo. El que viene detrás no tiene culpa de lo que tú hagas, ni el que haya venido antes, lo que él ha hecho tampoco la culpa de tuya. Cada uno tiene que eliminar sus errores, no puede uno venir a limpiar los pecados de los demás. Yo creo una cosa, que en el transcurso de todos estos siglos y tal, ya no solamente con Jesús, es que creo que esto se le está aplicando a cualquier ser espiritual que ha salido en cualquier punto de la historia humana, ¿no? Se mira más al personaje y a sus características humanas que no son tan humanas, como así como lo, así como observan al personaje tampoco son tan humanas, pero se mira más al hecho humano de la persona, si era así, si era sana, si, más que al mensaje. Por ejemplo, un ejemplo que ahora me sale, ¿no? Cayetano es, cuando escribe mensajes es muy repetitivo. Dirán algunos. ¿Por qué? Dirán algunos y decimos nosotros, es verdad, es muy repetitivo. Pero no es porque sea repetitivo, es que es porque mensaje espiritual solamente hay uno. No puede decir nada nuevo, nada extraordinario, nada especial. Tiene que decir el mismo mensaje. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en esta sociedad, miramos la sociedad y observamos que hay maestros de mil y una clase. Por ejemplo, maestro electricista o maestro carpintero, y todo el mundo lo ve normal. Se va al maestro carpintero con toda la normalidad, aprende de aquel individuo, de aquella persona, le dice de los trinculinquis de cómo tiene que hacer las cosas y cómo no las tiene que hacer, y todos están contentos una vez que ha aprendido y ya puede trabajar por sí mismo, luego coge y empieza la práctica, que es lo que más meollo tiene de la cosa, ¿no? Eso en el asunto humano, de la cosa humana, que todo el mundo lo ve normal. A nadie se le ocurre decir, este tío está diciendo unas cosas que son, es un absurdo, está pretendiendo decir de que con un tojo de madera se hace una silla. Nadie se le ocurre decir, porque todo el mundo sabe que aquel es un carpintero y está enseñando carpintería, está enseñando a hacer una silla, una mesa, un armario, y una vez que se ha aprendido no hay dependencia. Todo el mundo eso lo comprende, pero en la cosa espiritual te encuentras con un ser humano que capta el mensaje, el único mensaje que hay, y es repetitivo. Y la gente, cuando lo escucha, como resulta de que la práctica de lo espiritual no es como la carpintería, no es como hacer una mesa, sino que es toda la vida, es una lucha continua, el delegar en las funciones de uno mismo esa lucha es más difícil que hacer una mesa. Entonces, ¿qué es lo que es mejor? Pues te encuentras con cientos o miles de personas que, ante las personas que están dando un mensaje, el único mensaje espiritual que hay, el único que es un mensaje de lucha, de justicia, de tal, que es tan reconocible como el sol, ¿no?, que nos deslumbra, no a todo el mundo le va bien. y sí que hay discrepaciones. A unos les va bien el mensaje aquel, pero otros dirán y dicen, es que es muy repetitivo, es que este hombre da vueltas siempre sobre el mismo hecho, es que es un fanatismo, es que, o sea, se le ponen tantas pegas a la cosa espiritual, ¿me entendéis? Que normal que después digamos, es que, no sé, no justifiquemos, ¿no? O se justifique la gran mayoría, ¿no? Diciendo, es que, coño, tiene que haber de todo, es que hay tantas cosas dentro de la persona. Y claro que tiene que haber de todo, pero yo pienso, tiene que haber de todo en el mundo. Pero yo no quiero estar entre esos que están mal, que están con dudas, que están en la noche oscura y tal, ¿me entendéis? O sea, todo el mundo dice que todo está bien, pero no quieren estar en la parte, no se quiere estar en la parte que se está sufriendo. Y por eso se trata de luchar, ¿no? No sé, creo que es muy mal entendido, muy mal entendido lo que es el mensaje espiritual, ¿no? Porque se cree que es una beatería, no es una beatería. Y luego se dice que hay una dependencia. ¿Cómo que una dependencia? Si coño, si el ejemplo más claro es la enseñanza humana, que cuando uno va a aprender algo, aprende y punto, y uno luego tiene que ponerlo en la práctica. Pues, cuando se trata del mensaje espiritual, si está pegando fuerte adentro, y a uno no le va bien, al final se dice, es que me he enganchado, es que tengo una dependencia de esta persona o de la otra, y ya está justificando. Eso es el problema. En vez de luchar y dejarse de rollo en macabeos, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Y vemos y tal. Y te digo, ¿cuántas personas están buscando? Buscan el conocer esa parte espiritual para aprender. ¿Y qué gran cantidad hay que no intentan buscarlo? O sea, que pasan, pero lo que tiene se conforma, con lo que les da la sociedad se conforma. Es que es la persona más cómoda, es lo que nos han enseñado en el tiempo. La persona más cómoda, o sea, porque quiere modificarse la vida, que no es modificarse. Busca, siempre está buscando. Yo creo que ahí está la situación. Que a lo mejor, durante la trayectoria de la vida, ha habido muy pocos seres o personas que hayan enseñado una vida bien construida. Porque la iglesia plantea, la iglesia por el tipo de mundo, lo que está haciendo es engañando a la gente. Entonces, ¿qué podemos pedir? Yo no pedir nada. Que busca en contra, que no busca porque le da igual lo que hay. Ahí está, no hay nadie que sea el que realmente define. Vamos a entrar en claro aquí a ver si la gente se engancha en el estado. Pocas personas, ellas son las que son del otro. Porque la gran mayoría son las cuerdas. Yo esta semana la he tenido bien llena de experiencias, muy movidita. El fin de semana pasado estuve comiendo y pasando el día con familia, que hacía tiempo que no veía. Empresarios, ricos, primos. Y bueno, entre ellos estaba el dueño de un armario, el dueño de Canal 37, y dueños de pescaderías, gente de viajes, bueno. Y claro, normal. Ya cuando llegó el momento de hablar un rato y tal y cual, ya nos conocemos, y salió el debate de siempre, ¿no? Más mal, no, eso no está bien, ¿no? Tú no vas bien, la realidad no es esta, la realidad es esta, que el mundo está así, el dinero, los bancos y tal y cual, tú estás fuera de fase, ¿no? Pero bueno, yo hablando muy claro, ¿para qué repetir cosas que hablando sobre mi vida, mi experiencia, mi forma de entender la vida, de sentirla y la práctica, no la utopía de que ellos me hablaban, que eso es utopía, no, mi vida diaria. Y bueno, pues nada, llevando la contra, pero lo que me gustó es que al final, uno de ellos, cuando los otros no escuchaban mucho, el dueño de un armario, viene y me dice, no, en realidad tiene razón por lo que pasa es que yo estoy metido. Estoy metido y dice, ¿sabes qué estoy haciendo ahora? Me estoy haciendo mucha leche en su vida. Y estoy así, dice, pero ¿tiene razón? Además, yo pago a mis empleados el doble y les doy al final de año una paga de beneficio, tal y cual. Pero bueno, lo que me gustó es esto, ¿no? Por lo menos la sinceridad que los otros defendían a capa y espada. Eso fue el fin de semana. Luego el martes llovió y nos salimos a barrer. Hablé primero el fin de semana con los ricos, después hablé con los ricos en potencia. Es increíble. Una piara, porque es tierra de tíos ahí, con una mentalidad, barrenderos, con una mentalidad más rica que los otros, que eran ricos. Pero bueno, ahí el coche es necesario porque es un coche que tú vas mal, la realidad diaria hay que defenderse porque vi, mira cómo está la calle, como si salieras y fuera el Bronx, hay que atacar y tal, y hay que luchar y si te empujan tienes que pisar y esta es la realidad, tú no vives la realidad, hombre, tú vas mal, ¿de qué vas? Pero también me gustó que uno de ellos, también cuando nosotros nos escuchaban, viene y me dice, tienes razón, lo que pasa es que yo no quiero enfrentarme a esto, pero tienes razón, y me había hecho la contra delante de los otros. Y bueno, y así está el patio. Y bueno, hay que contar más. Pero bueno, refiriéndome un poco a lo del mensaje de... Bueno, me salgo un poco ahora de lo que hablaba, pero bueno, lo que es un mensaje ahí de mi iglesia pobre, que das la idea ahí muy clara que aunque no nos conozcamos. Entonces, la idea me parece bien sencilla. Aquí no hay nada que rascar, nada que ganar, nada a quien afiliar, nada de nada, más que unas ideas que se sueltan, si quieres las tomas, si no las dejas, como las enterras. Y si no nos conocemos, también está bien. Me parece que aquí no hay mucho dogmatismo, ni fanatismo, ni nada. Y entendiendo, cuando dices, la única religión, la única cristianismo en el mundo, entendiendo el cristianismo que él pueda vivir si lo quiere vivir. No aquí cuatro pelagatos que se junten. Esto no es nada. Lo único que es que vivimos es el que tú vives si quieres vivirlo, si no, sigue afiliado a los rollos humanos, a dinero, a sectas, a lo que sea. Entonces, esto es lo único que es que vivimos. Y no es fanatismo, no es dogmatismo, porque aquí no hay nada a quien seguir. Y bueno, como tú dices, son justificaciones. Cuando se empieza a hablar, es por no poner en marcha el motor y arrancar uno mismo. Entonces ya se buscan el estar enganchado, el esto y el otro. Y bueno, y me acuerdo que estos días leí una revista, y la revista que ponen citas, frases célebres, dichas por personajes, ¿no? Ponía muchos, venía a decir más o menos, muchos defienden su verdad, pero muy pocos se agarran a, y defienden la verdad. Pues este, no me acuerdo quién era el último, pero este, por lo menos da una idea clara de que por lo menos admite que hay una verdad. Y me parece que es muy interesante la idea que se está dando aquí, de que yo tengo derecho a decir mi verdad, tu verdad, pero solamente hay que seguir la verdad. Y la verdad no es ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie. Síguela, búscala, y si no quieres que no la haya, pues no la busques. Pero la verdad es que es increíble. La verdad no es lo que diga yo. Pero vienen otros que, pues yo no sé lo que es, si complejos o justificaciones, que es que dogmatismo y fanatismo y tal y cual. Bueno, yo no entiendo, no veo eso, no he vivido eso, ni es lo mío. Y con respecto a lo que tú has dicho antes de... cuando alguien te está enseñando algo, es fantástico que después, además de que te está enseñando algo, sea amigo tuyo. Yo no veo en eso nada malo, nada negativo, ni nada de estar enganchado a nadie. Entonces, mi relación con Cayetano y con otros de por aquí, que he aprendido muchas cosas a lo largo de los años de otras personas de por aquí, pues es eso. Aprender y ser amigo. Los demás, si cada uno ha tenido una experiencia, un rollo, una comedura de coco, es personal. Yo, cuando digo hablar muchas veces a alguno, lo entiendo como... es que hay gente, es que tal, veo que está hablando él, su experiencia, aunque quiera englobar, está hablando su experiencia, cómo ha vivido lo que ha vivido. Bueno, para que seguir. Eso es lo que yo, hay una cosa, ¿no?, que, bueno, es frente a lo que tú has dicho ahora, ¿no?, y es que para mí lo importante es eso, ¿no?, de que quizá nos podamos decir a la cara, aunque, bueno, cada persona es como es, ¿no? Pero lo importante es que nos podemos decir la cara, pues, las mil y una pestes y las mil y una rosas, ¿no? Pero que después nos podamos ir a tomar un café tranquilos, ¿no? Juntos. Pero vengo a decir esto porque a mí personalmente no me importa que me insulten o que me digan lo que sienten de mí o lo que ven en mí, ¿no? De hecho, hombre, a lo mejor normalmente me dolerá y sentiré como un poco de recelo hacia la otra persona, ¿no? Pero bien pensado, si esa persona luego puede venir a mi casa y yo en la suya a tomar un café, o irnos a dar una vuelta y podéis seguir charlando, entonces esto es lo importante, ¿no? De que se digan las verdades, pero que no se pierdan las amistades, ¿no? Y referente a los dos escritos, tanto del mensaje como de mi hermano, pues cuando se habla de quitar el odio y quitar la maldad que cada uno podemos llevar dentro, ¿no? Cada uno, pues si lo va pensando día a día, pues sabrá qué cosas tiene para pulir, ¿no? Yo lo que veo importante es que, bueno, si una verdad, si alguien te habla de una cosa y tú lo sientes, pues estarás bastante a gusto, ¿no? te sentirás muy identificado con ello. Y si se sueltan verdades y tú sientes más o menos que sabes verdades, pues estarás muy a gusto, ¿no? Ahora, que si sueltan algo y tú no lo vives, por la razón que sea, pues al menos deja que esa persona siga su camino, siga evolucionando y siga pudiendo vivir aquello. Y si tú no lo vives, pues cállate. Te callas y te largas. Porque yo lo que pienso es que muchas veces de ahí viene que tú eres un fanático, tú eres un loco. Porque si tú no vives aquellas cosas, pues cállate, deja a aquella persona que siga, si tú ves que eso no hace daño a nadie. Ahora, si va contra tus egoísmos, pues sí. Entonces cállate. Pero si ves que se va a tirar por un barranco, le dices, oye, creo que te puedes caer y te puedes hacer mucho daño, ¿no? Pero, jolín, si no hace daño a nadie, pues cállate. Si tú no lo vives, pues te callas. Y listo. Es así como las personas siguen evolucionando, y las personas que son débiles, pues se bajan del carro y dicen, bueno, voy a comer mierda, porque esta persona me frena. Y pues, para mí no es así. Si no lo vives, pues te callas y punto. Porque lo que haces es frenar a esa persona. Es un poco duro, pero es que es así. No hay que ir con la ventación, no hay que ir con la... No se atañe a nadie, no insultes a nadie. Y te escoges y te largas. Y punto. Te callas. Creo que... Que todo el mundo, más o menos, o creo que todos, saben lo que es lo espiritual, digamos. O sea, que es, digamos, lo que va a llevar uno, la bondad, la justicia, todo lo que es lo principal. Lo saben. Lo que pasa es que a muchos les gusta, lo que hemos dicho siempre, engancharse a otras sectas, a otros grupos, a otras religiones, porque allí están bien, o cobran, o están mejor, pero no hacen nada para cambiar. Les gusta este ritmo de vida y seguir así. Y solo somos unos cuantos, bueno, a lo mejor en el mundo hay más que los salvados. O sea que queremos esto, digamos, queremos estas verdades. Porque la verdad que uno dice, si la dice, es suya, es su verdad. No creo que sea inventada de otro. Ahora, que todo sea la verdad de Dios, eso ya es diferente. Esto es, como no lo comprenderemos, porque yo mismo digo desde que estoy aquí. No sé, o sea, podría estar. Y de hecho he estado en muchos sitios, o sea, no pasa nada. Y de paso también puedo estar con cuando había otros sitios también, con otra gente. Y de paso también he ido, porque hago las dos cosas. Combino todo a ver si puedo hacer. Pasa que cuando tienes esta experiencia dentro, que has tenido X cosas, pues te va, se destapa aquello y has de seguirlo, te guste o no te guste. Eso es mi opinión, ¿eh? Personal, cada cual que opine lo que quiera. Pero como son cosas de Dios, cosas que uno ha de avanzar, pues ¿qué va a hacer? ¿Deja algo? ¿Para qué? ¿Para volver a empezar otra vez otra semana o otro mes? No, si uno, aunque no te encuentres cómodo a veces, estés aburrido, estés cansado, que esto le pasa mucho, supongo, pero es aquello que hay que seguir, porque el mundo que es muy diferente y cada cual hace lo que le da la gana, más o menos, muchas cosas que están mal, pero ¿y qué? ¿Qué me importa a mí? O sea, yo sé que esto se me ha dado para que yo lo siga, digamos. A lo mejor lo que yo haga se mira para otros, yo qué sé, tampoco no lo sé, de aquí o de fuera. O sea, pero digamos, no soy ningún raro, ni extraterrestre, ni nada, o sea que, pero ni nosotros somos tampoco raros, digamos. Lo que pasa es que llevamos una cosa, que ya es lo que he hecho este libro, de vidas anteriores, por ejemplo, no lo sé tampoco, que nos han marcado, y llevamos esto dentro, esta sabiduría, esta cosa interior, la queremos dar a vosotros. Y digo yo, ¿por qué no? Porque tengo que estar igual que vosotros. Si en verdad veo los otros cómo están, y siempre están mandados por un gurú, por otro, y siempre van peor que vos que tocaría ir. Porque luego, ¿qué? Van detrás de ellos y que son muy listos. Les engañan, les explotan, hacen cualquier cosa, ferrería, lo que sea, y que tú no tengas a nadie, tú vas por libre, tú vas a tu aire, digamos. Y bueno. Yo creo que este ya es lo máximo, digamos, aunque sea uno solo que vaya, mejor si va con amigos y así, de esta manera, conocidos, pues es todo lo máximo. O sea, desde que lo he visto, lo he experimentado, de todas maneras, yo siempre he sido igual, y no quieras cambiar lo que te ha pasado en toda tu vida, que tampoco lo cambiarás, pero eso no me importa. O sea, de todas maneras, tanto da. Hemos sido creados en un caetano por alguien, o por algo, o por alguien. Por muchos, digamos. Lo que importa es seguir lo que yo siento, yo me siento así, de esta manera. Y por mucho que digan o que dirán, a mí me es igual. O sea, es que unas veces te pueden decir muchas cosas, pensar muchas cosas de ti, otras veces piensan otras. O sea que no sabes cómo reacciona la persona, digamos, por si no. Lo que pasa es que las cosas que son de uno, es que el cristianismo o la cosa espiritual, son cuatro cosas, son cuatro verdades. No hay mucho, no hay que complicarse mucho la vida. O sea que es seguir el ritmo, es seguir tu propia vida, pero sin ensuciarla y haciendo las cosas lo mejor posible. Pero los otros la ensucian, vaya a ellos. Es muy difícil, ¿eh? Pero vaya a ellos. Tú no la ensucias, pero los otros la ensucian. No te pongas, si no, tú te quedas igual enredado en la misma comedia. Y lo que pasa es que esta gente es que es más viva, más, digamos, más espabilada que las otras. Y a veces digo, joder, yo lo veo, no soy tan de esto, igual que cada uno de vosotros. Entonces, mucho mejor así, de esta manera. No me dejo engañar ni exportar por nada. Pues no es verdad. Entonces, es una cosa que esto, no sé, cae de cajón. Quieren ganar mucho, quieren estar en buenos sitios, en religiones o lo que sea. Y encima están peor que si ganaran poco o vivieran algo ya. Esta mañana me has leído algo que te han enviado, Juan, de Madrid. Ah, sí, sí. Hay un detalle muy importante, que es, ¿qué dicen de esto? Este señor de Madrid que enseña el viaje astral. Sí, el viaje astral, el Reiki... Pero esto del viaje astral, el cursillo... El cursillo, pues... Vale, has dicho... Luego dos un fin de semana. Bueno, para ser el viaje astral, caretano y de muchas maneras. 25 mil pesetas. Sí, usui, cosa china, de los japoneses. Tener información, pero para tener una información, nada más. Para ver un poco qué me decían aquí. Y ahora yo poder contestarles a ellos buenamente y decirles que esto no hay tanta cosa. Porque hay una comedura de coco, de una manera o de otra. Yo te diré basta. Sí, a mí me han escrito hace poco que me han tocado 40 millones de pesetas. Y con una cinta y todo, soy la Lena Benarroch, y me dijo que me ha tocado. Yo me tengo que suscribir a la revista. Y yo digo, está bien, ya me han tocado. La rara, la basura, ya está. Toda la humanidad está dividida en ricos y pobres, o sea, explotados y explotadores. Unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros. Pero dejando aparte las demás religiones, aquí nos referimos en particular a las religiones que se basan en la Biblia, como el judaísmo, catolicismo, protestantismo. Y en la Biblia están los mandamientos de Dios, tanto el llamado Antiguo Testamento como el Nuevo. Aquí copiamos del Nuevo Testamento lo siguiente. Busquemos en el Evangelio de Marcos. Se le acerca que uno de los escribas que había escuchado la disputa, el cual, viendo cuán bien había respondido, le pregunta, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contesta, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que este no hay mandamiento alguno. Dijo el escriba, muy bien maestro, con razón has dicho que él es único y que no hay otro fuera de él, y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús cuán atinadamente había respondido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12, del 20 al 34, traducción católica, la recomiendo. Si no tenéis nada que decir, yo diré dos cosas. Bien. Esto es la verdad que está diciendo, ¿no? Para mí la verdad no son ideas raras o dogmas, son realidades como es que son muy sencillas y básicas. Nadie quiere que lo le hagan daño, que lo exploten, que lo roben, que lo maten. Pues entonces, estos son verdades. Son verdades como islas. Aparte que hay algún seguidor de Michael de Sade, pero nadie quiere que le hagan daño. Entonces, esto es verdad como islas. Yo podría agregar algo de que dijo Miguel, que ha demostrado con la familia esta, ¿no? Digo que tiene esta señora empresaria, ¿no? Que resulta que yo cuando le hice a uno de ellos el ejemplo de Mónica Gitano, al final, como para remarcarle algo y que me recordé, le dije, mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. Tú entiendes esto que tú ves. Aquí hay tres naranjas. ¿Qué hace el empresario? Coge dos, se las mete al bolsillo y una lo reparte. Entonces, ¿qué pasa? Eso, para eso no es ser persona, no ser cristiano, no, no es justo, ¿no te parece? Claro, no tenía que decir. Claro, es que, ¿qué más le iba a decir yo? Incluso Miguel llevó el telescopio, si empezamos con lo de del sol que había en eclipse, ese día el sábado. Entonces, claro, todos estaban ahí, atentos, mirando, y gritaban cosas, igual que unos niños. Parece mentira que tienen tantos millones y los ven como niños indefensos. Preguntándonos cosas a mí y a Miguel, que bueno, algo que sabemos, no mucho, pero algo. Y pero se quedan alucinados. Y entonces uno yo le digo, cuando estaban ahí mirando el telescopio, ¿veis? Ahora estáis mirando el eclipse del sol, en la noche podéis ver las estrellas, yo miro todo esto con el telescopio en casa. Pero todo esto ayuda mucho a la humanidad, le digo, y a todas las personas tendrían que darse cuenta de una vez ya que todo lo que nos rodea es Dios, que lo demás no se necesitan templos, ni religiones, ni nada. Os dais cuenta. Que algunos de ellos eran católicos. No necesito, ¿para qué estudiar la teología? Si la verdadera estudio de la teología es el universo. Y entonces yo estoy estudiando a Dios en este momento. Y entonces, claro, nada. No decían nada. O sea, tú te das cuenta que esta gente, por mucho dinero que tenga, que yo sé que explotan y todo lo que dice la ley, no sé qué van a decir, ya sabemos todos. Pero te das cuenta que son gente que está un poco insegura. Los vi así como niños pequeños. O sea, yo en ningún momento los veía de igual a igual, al contrario. Yo los veía, no sé, un poco más desanimados que yo incluso. Ah, porque yo les explicaba cosas muy contentas. Y yo los veía con una cara así, un poco triste. No les veía, una cara de felicidad. Y yo, con el hecho de tener un telescopio, estaba feliz. Porque que no son millones, claro. Y ellos, con lo que tienen, o sea, yo creo que el dinero no hace. Porque ellos tienen problemas, uno contaba que ahora iba a montar otra industria, o una tienda, o una cosa de esta, que le costaría 100 millones, como quien dice, yo hablo de 100 pesetas, o sea, yo sé, este tipo, y no se da cuenta que no es lo que tendría que hacer, ¿no? Pero bueno, les quiero decir que esta gente no está bien, o sea, no por el hecho solamente de que explota al prójimo, sino que como persona, tú no la refieres. Yo que no tengo nada, pues me siento mal. O sea, eso es lo que pude ver en sus rostros, en sus caras, ¿no? Porque veía lo que hablaban, cuando discutía con Miguel, y Miguel hablaba claro, y claro, y había uno que se quedaba callado, que era el del canal 37, porque yo justo me acerqué cuando estaba haciendo él la paella. Él estaba haciendo la paella. Y yo como no lo puedo decir a este tipo, un señor con barba, y yo me acerco y le digo, ay, tú sabes cocinar muy bien, le digo. Y me dice, sí, me gusta hacer esto a mí. Ah, tú debes trabajar de cocinero, le digo. No, me dice, yo soy empresario. Dijo, yo no trabajo. Yo no trabajo, soy empresario. Ahí está, y ya empezamos a hablar. Pero Dios lo dijo bien claro, no, yo no trabajo, soy empresario. Yo solamente quería, para terminar, decir que lo que dice, hablando de verdades, y lo que hace Jesús, hace como un profesor, ¿no? Lo que eso es no robar, no matar, tal y cual, para el mal. Luego lo desarrolla, ¿no? Los ricos. Sobre las riquezas, su enseñanza es bárbara. Sobre los ricos, la riqueza. Sobre el engañar, no ser engañado, el adulterio, tal y cual. Y luego sobre el no matarás, que los abortistas tanto contra el aborto, yo no creo que Jesús hable ahí contra el aborto, no lo desarrolla ese tema. Pero si los otros son básicos, engañar, no robar, tal igual, el aborto, no. Bueno, un detalle. ¿Puedo decir una otra cosa? De ser un crimen, no, dice el Yo lo digo porque tanto Jesús, luego caerá, cualquier persona, ¿no? Siempre tratando de dar a entender el mensaje espiritual. Que el mensaje espiritual es la puerta estrecha, siempre. Es la puerta estrecha, caray. Caray, cuánta gente se afana en ser todo gigapedrero. Intentar con un mazo hacer de la puerta más grande, que pasen muchas cosas. ¿entendéis? Pues, encuentra a los religiosos que no, que sí, tú te planteas, no, la cosa sencilla, la cosa pobre, el carpintero, el trabajo. No, pero es que un empresario puede pasar. Venga intentando hacer la puerta un poco más grande. Y todo el mundo, por su cosa, eso, ¿no? En vez de hacer el esfuerzo, ¿entendéis? Ir al meollo de la cosa, del mensaje espiritual, no. Intentar que el mensaje espiritual también les llegue a ellos sin moverse ni un dedo. O sea, no te acaches, yo quiero entrar con la cabeza alta. Y si tengo que hacer el portalón así, porque soy más guapo, lo haré así. Y si uno está más gordo, a los lados, venga. ¿Entendéis? Es que es un poco... Yo lo que sí que me he quedado mucho es con el mensaje, ¿no? El mensaje habla de amor. De amor. Sin amor no pienso que ni hay vida, ni hay luz, ni se puede hablar de nada. Si tú no quieres a la persona esa que es empresaria, si tú no quieres a Paco, que lo tenéis a la pobre espada, si tú no quieres a nadie, lo mejor que puedes hacer es callar. Eso es claro. Callaros. Pero no se trata de enseñarles nada. Lo tienen que descubrir ellos. Tienen que reconocer lo que son. Y si queréis darles un ejemplo, desde lo que sois vosotros. Desde lo que seamos. Si no somos más, vamos a casa, comemos, dormimos, hacemos lo que podamos. Pero esto de estar aquí 15 años, 20, siempre oíros, explicar, no, jamás. Yo lo hago con quien sea. Yo ya pagué 15.000 pesetas por hacer mi tierra. Pero no me voy a revelar con la gente. Estuve en casa. Y como niños, como con la niña. Y los niños no les pude cortar. Alguien hace lo que te he dicho, los nenes los quiere mal. Pues si reconocemos que no tener vida espiritual es de bienes, no hay que repartirles los cristales a males. No hay que quererles. Eso es lo que yo cada vez me sorprende más. Paco, habrá que quererlo. Habrá que darle hostias todas las semanas. Porque se dedica ahora a la bolsa, porque debe ser. ¿Se ha visto eso? Y sigo viniendo, hostia. Hostias, porque es que, se ha pasado una hora que te han oído tres veces el mensaje. Tres veces. 20 años, 40 años, 60 años leyendo un mensaje, 30 años leyendo un mensaje. Solo dice siempre lo mismo, un mensaje, una puerta estrecha. Quiere primero a ti. Si tú no te quieres, tú no te perdonas eso. Si perdonas primero a uno mismo, no puede querer al otro. Si yo no me perdono a mí, también he pasado por allí. Lo que muchas veces criticamos es lo que vemos en el otro que nosotros hemos hecho hace 15 minutos. Bueno, al otro, bueno, se sentirá. Y contigo sí que te hace lo importante. No, esto va a ser bien. ¿Está bien? Ya que le mensaje tres meses, se vas a pasar 20 años más llamando. Se me hace sentir. Lo único que deseo es que a ver si hablando en la catedral él se queda contento. Eso sí no me agradaría. Si lo pagaba la catedral. Se pasa 20 años. Casa, en esta casa grande, que ese, a lo mejor te cuesta, pues yo voy a estar en la cantada, no sé si volver. Yo la respuesta es más pegado, es que me está robando. ¿Por qué te está robando? No te roban nada. No te roban tampoco nada. Explotan esto, pero para que tú te des cuenta que la vida es de tejas para arriba. ¿Dónde tenemos entonces la atención puesta? ¿Lo de tejas para abajo? No hay que ser tonto, pero lo que está claro es que no hay que estar siempre discutiendo de cejas para abajo. Y ahora me enfrentaré con este y me enfrentaré con el otro. Y aquí la verdad y la bandera. No hay bandera de cejas para arriba. No hay religión de cejas para arriba. Solo está Dios, el amor, la paz. ¿Y más? No tiene ningún sentido hacer banderas de nada. Que sí que hay que dar una idea clara, que es lo que Cayetano siempre da. No, no, pero vosotros tenéis que dar una idea clara. Sí. Pero con eso por delante, con la luz. Y la luz no la tengamos debajo de la mesa. Yo la tengo y la tengo todavía debajo de la mesa. Es guapo y diciendo esa, es que me da pena, ¿no? ¿Cómo puedes cerrar el celular? Hay algo de lo que has dicho que está muy bien. Las cosas son muy sencillas. La vida puede ser eso, básicamente, la sencillez. Esta semana cierro una película, no sé si la habéis visto, es fenómeno. Aparte de la fenomenología, sí, la película es muy sencilla. Muy sencilla porque, claro, es la vida de un muchacho que, por el azar, de un actor de verano, claro, aquello que sobrepasa, está acostumbrado a vivir en un pueblo, dentro de un círculo de gente que se quiere, que tiene una vida, pues eso. Mucha convivencia, mucha relación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Claro, que la vida debería de ser así. Pero, como dice Jesús, podemos como palomas, porque normalmente ese círculo de bienestar siempre hay por ahí rondando unos señores que ya no sé cuando está tratando de subir la montaña, mientras los demás están tratando de hacer las cosas. Jesús luego cuando dice más difícil es pasar un camello por el ojo de una aguja que se encuentra en el cielo, y constantemente, como dice José, están tratando de hacernos creer que por el ojo de la aguja entra todo el kiski y no entra todo el kiski. Y desde luego, si uno dice que es cristiano, es por algo, es decir, no, porque en un momento dado sale una moda y bueno, ahora me va bien, ahora no me va bien. Las personas se conforman por algo, es decir, por todo lo que te van contando a lo largo de su vida. Claro, pues si te dice, si hay una persona que dice, pues me gustan los cactus, mañana me gustan los pómelos, pues no pasa nada. Pero claro, pero si una persona te dice, hoy voy a luchar por los pobres y mañana voy a luchar por los ricos, pues claro, eso, para empezar, no sabe por qué tiene delante, ¿no? Una persona que, o sea, más o menos para tener un trato, tienes que saber dónde cogerte, ¿no? No saber cogerte a algo que es completamente resbaladizo, ¿no? Y resbaladizo porque no lo vas a saber nunca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Volviendo un poco al tema, es decir, al pan pan y al vino, ¿no? Es decir, si tú quieres otra cosa, muy bien, pero es algo que lo tienes que saber tú, no. Echar la culpa a los demás. Claro, como tú dices, eso es cuenta de cada uno. Cada uno, porque, claro, si uno hace las cosas mal, ¿quién mejor que uno lo va a saber si las hace mal? Porque lo que ocurre es esto, ¿no? Que, es decir, la presentación de lo que dice Jesús, de que no se puede servir a los señores, está más claro, pero la presentación de las riquezas son muchas otras cosas, es decir, hay muchos subterfugios, ¿no? Es decir, el consumo se nos presenta con luces de neón, ¿no? Es decir, y detrás del consumo hay miles de cosas, ¿no? No sé si quiere poder empezar a hablar desde la liberación de la mujer hasta todo, pues, la misma política, los ideales de vida, todo. La cosa de tener presente a Cristo, tratar de vivir, de vivir ese cristianismo, ¿no? Y mejorar. Nunca he visto, nunca he comprendido que el mensaje espiritual dado por Jesús o dado por cualquier otra persona sea un mensaje de apatía, de amnistía. Cuando Jesús se ponía en el monte ahí a clamar bienaventuranzas, de seguro que se habían varias decenas o centenas de personas escuchando, y más a unos cuantos metros no estaría diciendo de seguro que los latigazos que daría en el templo les estaría dando también a los pobres en un mensaje, o sea, con energía, con fuerza. Luego ya depende mucho de aquella persona que escucha, que acabe diciendo, es que damos vueltas al mismo palo, es que tu mensaje me hace daño a los oídos, es que todo depende de los intereses de quien escucha, y no podemos estar pendientes de nadie en este sentido, sino de uno mismo. ¿Cómo puedes tú comprenderte. No puedes estar pendiente porque todo el mundo sabe, Dios, qué es lo que le pasa por la cabeza. Que hoy dice blanco, como tú dices, mañana dice negro. Y si la amistad es el único vínculo que une a esas dos personas con diferentes proyecciones de vida, no es ideológicamente que se tiene que ver, es en la práctica. Pero para eso se tiene que dar el cara a cara. Si no se da el cara a cara, si se buscan intereses diferentes, ¿cómo puede haber ese vínculo? Jamás, jamás, pero no porque no lo quiera uno o el otro, es que no se da. Son intereses distintos. Y se acaba lo que en un momento dado, por amistad, era compartir y tal y cual, se acaba cada uno defendiendo su interés. Y desde luego el interés de una persona que va detrás del dinero, que está cerrada a sus riquezas y su cosa, no es lo mismo que el interés, los intereses normales y naturales del pobre que sufre todas las consecuencias. O sea, el mensaje espiritual no es de una añadida, caray. Es clamor de justicia continuamente. Porque el amor no es ñoñería, el amor es justicia también. Y si no ampliamos el concepto de amor y nos quedamos con esa cosita siempre de que el amor es aceptar y aceptar y aceptar siempre, estamos bien arreglados, porque siempre estaremos recibiendo palos, siempre. Entonces, hay que saber diferenciar y compaginar las cosas. Aparte que yo lo que creo es una cosa, es decir, el cristianismo primitivo, si llegó un momento que aquello se convirtió en una religión institucionalizada, con ello que colaba todo, es decir, que colaban ricos, colaban militares, colaba todo, y precisamente por eso, como ahí cabe todo, pues venga, pero ya vemos lo que hay en todas las organizaciones, y precisamente si en Iglesia Pobre hay algo, es aquello de que ¿cómo se puede ser cristiano explotando a los demás? Es así de simple, ¿no? Es decir, y para eso hay unos pasos, es decir, pues, en algún momento se empieza, ¿eh? Claro que todos tenemos cosas que superar, claro que no somos perfectos, claro que a lo mejor tenemos más y menos con muchísima gente, claro que sí, ya me gustaría no tenerlo, claro. Durante la Edad Media se quemaba gente por su bien, porque se quemaba el cuerpo, pero se salvaba el alma, y se le hacía un bien inmenso a esa persona. Entre comillas, claro. Entonces, pretender separar lo que es que tú dedicas a lo espiritual, que esto, lo otro, y lo de la tierra, no te preocupes, déjalo. No, esa separación entre materia y espíritu, yo no la entiendo. Porque yo veo un universo y el universo está conformado de lo que veo y lo que no veo, energía, lo espíritu, lo que no quiero. Entonces, todo es uno. Entonces, pretender que lo espiritual es una cosa y las cosas humanas, mundanas, es cosa de los socialistas, esto de las tierras en rojo que odian a los ricos. En verdad es así, que el socialismo, el comunismo político, odia a los ricos, los mata, o lo ha hecho durante a lo largo de la historia, cosa muy diferente a lo que a lo del cristiano, lo que siente el cristiano. Entonces, yo creo que lo que hemos dicho, José, el amor no es ñoñería, tendrá las claras, y cuando alguien te está pisando, pues lo normal no es decir, pues sí, tal y cual, lo bonito que es el cielo. No, por favor, quita el pie de encima, que me estás pisando, me estás jodiendo, y luego hablaremos de otras cosas. Entonces, yo creo que es normal, claro, uno puede decir lo que ha dicho, pues depende de la situación que uno está viviendo, se amolda más o menos, o ya no hay que ser tan fanático, tan radical, depende de la situación que uno vive. Porque cuando uno la vive, lo mismo que habréis leído aquello de los nazis, ¿no? Fueron a buscar a los comunistas, pero como yo soy, no era comunista, no me quejé, fueron a buscar a este otro. Homosexuales, como yo era homosexual, tampoco me dije. Ahora me van a buscar a mí, pero ya es tarde. Entonces, como a mí no me molesta esto, pues tengo que quejarme. Ah, si un día estos sinvergüenzas arman una guerra y me matan a mi familia, a mí me quejaré. Señor, pues esto hay que verlo claramente. No porque no, a mí no me esté. O si me está haciendo esto en potencia, ¿no? Y con respecto al tema que ha sacado de Paco, bueno, Paco no está aquí. Pues yo podría hablar con él o decirle. A ver, ¿qué piensas tú de mí? Porque generalizar es muy, lo que he dicho antes, muy, pero mi relación personal con Paco es muy simple. Yo digo lo que digo, con respecto a los rentistas, a los ricos, tal y cual. Y nos conocemos bien, él y yo. Pero como amigo, como ser humano, pues pregúntale a Paco. La cosa muy sencilla. Ahora, que luego yo me sienta herido porque esto por lo otro, o se me ataca y hereje y tal y cual, todo eso son... hacerme la victimita, pero yo no te estoy diciendo nada, yo no pretendo cambiarte. Tú pretendes cambiarme a mí, quizás, que no sea así, que no siga tan radical, tal y cual. Pero yo no te pretendo cambiar a ti. ¿Por qué te sientes atacado, herido? Yo no te pretendo cambiar. Si tú te sientes molesto porque yo digo que es por explotar, no está bien y tal y cual, y tú lo estás haciendo, cuidado, paciencia. Pero yo tengo bien claro que el médico no está contra el enfermo, sino contra la enfermedad. Ya se procura aplicar con el médico. Yo no me quedo callado porque tenga amistad con alguien. Pero la amistad está ahí, cuidado. O se toma o no se toma. En muchas ocasiones, ya he dicho lo que voy a decir ahora, tenéis que tener muy presente siempre que lo que conocemos aquí, en Europa y en España sobre todo, es la llamada Biblia, el llamado Antiguo Testamento, que es la Torá judía. Ahí vemos que se habla del Mesías. Y entonces, lo mismo, he hablado con rabinos y les he dicho, pero ¿y cómo está el mundo? ¿Cómo estáis vosotros mismos? Y las luchas y con los palestinos y toda esta cosa. Y después esto de ricos y pobres, y sabéis lo que dice Isaías, el profeta. Dice, cuando venga el Mesías, si ahora construimos una casa y viven otros en la casa, y sembramos y otro recoge, dice Isaías, cuando venga el Mesías, entonces todo esto cambiará, porque el que hará la casa vivirá en ella, y el que sembrará recogerá. Muy bien. ¿Cuándo será esto? La contestación típica de los rabinos. Ah, cuando venga el Mesías. Hace 4 o 5 mil años que esperan el Mesías. Bien. Entonces viene Jesús de Nazaret y muchos creen que el ser humano es el Mesías. Y unos le siguen y otros no, y de esta forma. El judaísmo, el religioso, claro, se da cuenta de aquello. No. Esto no es, el Mesías que esperamos. Esto hay que quitarlo porque este tipo nos quita el negocio. Bien, entonces llegan algunos cristianos primitivos, pasan un tiempo, un siglo, dos, lo que queráis, y después se monta aquello del Vaticano y ala. La religión católica, después viene Martín Lutero y el protestantismo, marcha todo. Preguntad a un sacerdote católico, a un pastor protestante de cualquier denominación, a un testigo de Jehová, un mormón, cuáquero, pentecostal, lo que sea. Yo, todos os dirán lo mismo. Si les decís, bueno, pero en vuestra organización hay ricos y pobres, y la explotación y las guerras, sí, pero cuando vuelva otra vez el Cristo, el Mesías, lo arreglará todo. Ya está. ¿Os dais cuenta? El judaísmo religioso dice que todo se arreglará cuando venga el Mesías. El llamado cristianismo católico y protestante, que predican que ya lo tienen, han tenido que aferrarse ahora a su segunda venida, porque, claro, no arreglan nada ellos. No, esto lo arreglará Cristo, el Mesías, en la segunda venida. Y así, año tras año, siglo tras siglo, y podríamos estar pasando ahí miles y miles de años esperando. Y sin embargo, les he hecho ver a unos y a otros, mira lo que dice Job, yo sé que Cristo vive. No dice la palabra Cristo, dice el Redentor, es el Mesías. ¡Vive! Ahí está la cosa. Y encaja el pueblo de Jesús. Busca primero el reino de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Y cuando tú rezas a Dios, al Padre, al que nos ha creado, tienes que hacerlo en secreto, tú personalmente, cierra tu puerta, ahí. Donde están dos personas ya está la iglesia, pero uno solo puede comunicarse con su creador, con el Padre, con Dios. Sobran las religiones, sobran los intermediarios, todo esto sobra. Y cuando te diriges de forma directa a este Cristo, a este espíritu que llamamos de Dios, que Siddhartha le llamó el Buda, cuando lo tuvo ya la iluminación, y el Cristo es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y todo encaja. Cuando Cristo, por boca del obrero carpintero, Jesús de Nazaret, dice: y si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Como niños. Ahí, pero cada uno. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando también dice en la oración: Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos también sean en nosotros una cosa. Después viene Juan, que ha entendido muy bien esto, y dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. Ahí está la clave de todo. La verdad, la única religión universal, cuando la vives tú, puedes predicarla, aunque la repites toda la vida, porque no predicas tú verdad, sino la verdad. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Entonces, Padre, tú que me has creado, dime lo que tengo que decir y hacer. Y vemos que después la Biblia misma, llamado Nuevo Testamento, los Evangelios, se dan cuenta de todo aquello, y el Cristo, por boca de Jesús, dice: yo soy la luz, la verdad, la vida. Es claro, es el Cristo, es el Espíritu Universal. Todo es Dios. Somos todos hijos de Dios. Hombres y mujeres, todos somos apóstoles de Cristo, del Espíritu, aunque sea mahometanos o budistas, hasta incluso ateos. Porque Cristo mismo dice que los publicanos y las rameras van delante del reino, ya me diréis. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando te das cuenta de todo esto, dices: bueno, Cristo, el Espíritu, es la luz, es la verdad, es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro, no vas a Dios, al Padre, sino es por el mismo Espíritu de Dios, del Padre. Podríamos decir en un plan humano, sencillo, si la mano del Padre, no puedes ir, somos niños siempre, y tenemos que coger la mano del Padre para que nos conduzca en la vida. Y entonces viene lo más importante, yo diría incluso lo más hermoso de la vida humana, que es que te das cuenta que aquel Cristo que estaba en los profetas, que estaba en los primeros seres humanos en el mundo, aún antes de existir religiones, Biblia, el Corán, la Baba Gita, Vedas, nada de todo esto, ni siquiera hombres que se presentaban como sacerdotes, nada. Hombres y mujeres desnudos, en todo sentido, físico y todo. Y empezaron a adorar a Dios, en verdad, en espíritu. El sol, la lluvia, el frío, la vida misma, el amor, la comida, dando gracias a Dios. Después, claro, vienen los vividores y empiezan a montar las religiones. Dejemos todo esto, vayamos a este punto. El Mesías, el Cristo, el Espíritu. Y entonces es cuando entiendes de que los mandamientos de Dios, estos dos, cuando te dice: ama a Dios sobre todas las cosas, caramba, sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa con este amor al que te ha creado? Es porque piensas, Él te ha dado un cerebro, nos ha dado un cerebro a todos para pensar, y te das cuenta de que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Porque a veces he dicho por aquí a mucha gente: a ti te ha parido tu madre. A tu madre la ha parido su madre, hasta que llegamos al principio. Y entonces, ¿qué pasa con los primeros seres humanos? Aquella mujer o aquel hombre, alguien lo creó, dejó aquello, se creó a sí mismo, que estamos donde vivimos. Porque si el universo infinito lo ha creado Dios, o se ha creado a sí mismo, solamente cambia la cosa, pero es lo mismo. Llamamos Dios al creador. Nosotros somos simplemente creaciones. Estamos creados. Entonces, ¿qué pasa? Maestro, Dios, Padre nuestro, lo que sea, hasta mente universal, si quieres. Tú me has creado. A ver, ¿qué pasa? Ahora dime lo que tengo que decir y hacer en esta vida. Porque para algo me has puesto sobre este planeta, este mundo. Con millones y billones y trillones de mundos que existen en el infinito universo, caramba. En la casa de Dios. Como dice bien claro Cristo por boca de Jesús. En la casa de nuestro Padre hay muchas habitaciones. Aquí dice moradas. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a sentirte fuerte, animado, de la mano de Dios. Y ya no miras al prójimo con odio, con rabia, con venganza. No, ya los miras con amor. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí que yo soy espíritu? Anarquista, soy comunista, soy socialista, de forma total. Y es por esto que no puedo militar, estar como socio o como seguidor de los partidos políticos. No puedo estar, supongamos, en la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, y son anarquistas. Y no puedo estar allí porque yo soy anarquista. No puedo estar en el Partido Comunista porque soy comunista. No puedo estar en el Socialista porque soy socialista. Y no puedo ser católico, ni protestante, ni budista, ni mahometano porque me siento hijo de Dios. Ahí está la cosa. Sin odio, sin rabia, pero con luz. Y no la luz debajo de la mesa, como dice Cristo. Hay que ponerla encima. Y así alumbra a los que estamos en casa. Ahí está la cosa. Y entonces te das cuenta de un misticismo que te maneja, el misticismo del Cristo. Y tú pues, piensas y dices, caramba, esto no lo enseñé, lo que enseñan las religiones, sobre todo el llamado catolicismo. Meter hombres y mujeres allí en conventos y este falso misticismo. ¡No! ¡No! Yo estaba hablando con Tomeu, muy filósofo Tomeu, y metíamos esta cosa, pero con las palabras de Juan de la Cruz, en tiempos de Teresa de Jesús, que habla de la noche oscura. La noche oscura. La noche oscura. Claro, estos místicos equivocados, porque claro, metidos en la religión, y la noche oscura, las tentaciones, la lucha contra el demonio, contra Satanás, y aquella noche oscura que dura años. ¡No! ¡No! ¡Es la caída de Pablo! O de Saulo antes, que se convierte después en Pablo, es la caída del caballo. No te caes durante años. Es un momento dado. ¡Ahora! ¡Ahora! Y cuando tú te dices ahora, maestro, venga. ¡Venga! Vamos a hacer la verdadera comunión con Dios. Que no se trata de pan y vino ni hostias. ¡Ahora vamos a hacer la verdadera comunión contigo! Por esto vemos que Pablo, el apóstol Pablo dice, rezad, orad, sin cesar, siempre. Las 24 horas del día, aunque digas chistes, aunque digas palabras vacías, huecas, solo lo que quieras, pero siempre la comunión con Dios, siempre. Gritas, gritas, tienes energías, hasta te enfadas si quieres, pero no contra nadie, porque en toda mi vida yo nunca he sido anti-militar, anti-clerical, anti-ricos. ¡No! Pero ¿cómo ya habéis dicho vosotros ahora, del médico? Que está contra la enfermedad, no contra el enfermo. Y Cristo, por boca de Jesús, dice, yo he venido precisamente a curar a los enfermos, no a los que están sanos. Ahí os dais cuenta de que todo encaja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después, claro, la vida tiene que decir, la escriba, en fin, los sacerdotes aquellos, tienen que decir, es que tiene razón, es que todo esto es mucho más que todos los holocaustos y sacrificios. Es decir, mucho más que las misas católicas, protestantes, budistas, mahometanas, mucho más que las religiones, las creencias, los dogmas, los ritos, mucho más que todo esto, y sobre todo mucho más que el egoísmo que domina millones y millones de seres humanos. Ahí está la cosa, porque cuando uno se muere, hay muchos casos, mi hermano que ha trabajado en la pompa fúnebre durante más de 30 años lo sabe, en muchas ocasiones los familiares dicen a los enterradores, ¿podemos quitarle el anillo? En muchos casos hasta los familiares no quieren ni siquiera que se lleve el anillo o un diente de oro. ¿Para qué tanta lucha humana? ¿Para qué? Ahí está la cosa. Claro, hay que trabajar para vivir, para comer, tener una casa y comida, hasta puedes tener tu coche si lo necesitas y tal. No necesitas, no para hacer comedia ni teatro, y ahí sí que podemos entrar en este terreno de Gori, que yo muchas veces le he dicho, si quieres hacer teatro, tienes que ser teatro de verdad, dar mensaje, porque si tienes que hacer aquí teatro, representaciones de cosas antiguas, pues que lo que hacen todas las compañías, no hay mensaje. ¿Os dais cuenta que en el campo del cine cinematográfico ha habido en la historia del cine, que ver, y ahora dicen que son unos 100 años, dos hombres que han dado al mundo su mensaje, yo diría el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios a su manera, claro, Charlie Chaplin, Salón, y Mario Moreno, Cantinflas, ¿no? ¿Qué pasa? La justicia. Los que habréis visto películas de Charlot, de Cantinflas, veréis que siempre hay un mensaje. A lo cómico, pero hay el mensaje. La gran verdad. Letra grande, mayúscula. No nuestras pequeñas verdades egoístas. ¡La gran verdad! Dios no ha creado un infinito universo y millones de soles y mundos y nada menos. Soles y mundos mucho más grandes, no solamente físicamente, sino espiritualmente, más avanzados. Mundos de los llamados ángeles o hermanos mayores, lo que queráis. Mundos que ya ni siquiera necesitan que existan, porque el espíritu no necesita un mundo físico, pero están ahí. Dios ha creado todo aquello, yo diría, para recrearse a sí mismo. Lo chocante es que nos ha creado de una forma que tengamos que andar. Es una especie de recreación de cada uno. Este buscar al Cristo. Cuando se tiene un Cristo, cuando nos damos cuenta que nos hemos comido la porquería, que nos hemos comido la comida de los cerdos, cuando te das cuenta de esto, que estaba así de tiempo, ahora comprendo, y tienes que volver al Padre, ahí está el retorno del Hijo pródigo, la Torá, la Biblia, hay mucho teatro, lo que digo siempre yo a mí, pero dentro de este teatro de la vida y de las Biblias y todo lo que queráis, hay el mensaje. Hay que saber ver el mensaje, porque ya ha dicho Cristo, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Ahí está la cosa. Maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Y Cristo contesta por boca de un simple carpintero: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Está Dios, está el Cristo, el Espíritu de Dios, en contra de enterrar a un familiar o a un amigo. No, hay que entender el sentido. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y después miras la humanidad y dices: caramba, pero si hay millones y millones de seres humanos que no viven. ¡Vegetan! Cargados de oro, de dinero, de casas, de chalete, y de títulos, y si el conde, si el marqués, y si el príncipe, y si su santidad el papa, y el cardenal, y don fulano de tal, y el reverendo, los que a veces dice Miguel, monseñor, tu señor, porque el monseñor si es, no tiene que ser mi señor, solamente hay un señor, que es Dios, el que me ha creado. Ahí todo se va aclarando de una forma, y ves que todo esto da pena. Y después meten a Bautil allí en la clínica, tienen que operarlo, y decía la tele estos días cuando ingresaba en la clínica, y todo esto de aquí una sala para los ayudantes o monjas o el secretario, lo que sea, y allí tal y tal, y todo está esta planta o lo que sea, todo a prueba de balas, claro, con su santo padre y tal. Y yo, maestro, este hombre que no parezca. Si tiene que ir bien la operación, que vaya bien la operación, pero por lo menos que no parezca. Tú lo has creado y... ¡nunca he sentido odio a nadie! Tenía que sentir odio a Hitler, supongamos, o a Franco, que lo hemos vivido aquí, ¿no? Hasta me atreví yo a escribir una carta a Franco. Cuando conocí a Magdalena, vamos a casarnos, sí, pero ¿por dónde? ¿Por dónde yo? Por la religión, no. Escribiré a Franco que metan ahí una ley para esto de... por el civil solo. Como se puso nuestra madre, llorando ahí. Ahora sí que te pegarán dos tiros, te meterán a la cárcel, te pegarán dos tiros. ¿Quién eres tú para escribir a Franco? Pero unos meses después salió una ley de Franco, decía que se podían casar civilmente, pero con una condición. No tenían que ser, nada de políticos, en fin. Y apoyados por una religión, una organización religiosa, en fin, no católica. Entonces fue cuando el pastor evangélico nos dio el apoyo. Bueno, pero siempre lo mismo: el Mesías, el Cristo.